esto es más grave que lo que pasó el año pasado con el 2x1, el intento de vuelta a la impunidad de los genocidas, porque está sentando las semillas de una nueva represión al propio pueblo. Nosotros, por supuesto, que queremos fuerzas armadas de la democracia y que nos defiendan a nuestra soberanía, pero no fuerzas armadas reprimiendo seguridad interior. Y en esto me parece que es tan básico, tan elemental, uno de los pilares de la democracia, una de las mejores cosas que hizo el doctor Raúl Alfonsín en separar tajantemente seguridad interior de defensa nacional. ¿Cómo será que ningún gobierno de los que vino después hasta ahora se había atrevido tanto a volver a romper este consenso básico de nuestra democracia? Entonces, estamos muy preocupados, pero sí, como siempre, con fuerza, llamando a la movilización.